Frecuencia Abierta. La realidad desde todos los ángulos. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos más temprano, y como ustedes saben, si son oyentes de cada día de Frecuencia Abierta, que desde siempre, desde que nació Frecuencia Abierta, hay un tema que en términos generales es tabú y que nosotros hemos tratado de evitar que eso también nos afecte y por lo tanto mirar para otro lado, y es todo lo que tiene que ver con el suicidio en nuestro país, ¿sí? Y hemos tenido diferentes exposiciones, hemos realizado diferentes entrevistas para saber la opinión de gente justamente vinculada e interesada por este tema. Y es algo que vamos a repetir ahora con Carla Manrique, que es psicóloga social e integrante de la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio en nuestro país. ¿Cómo te va, Carla? Buen día, bienvenida. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por el espacio. Contale un poquito a los oyentes cómo han recorrido el camino ustedes para llegar a la conformación de esta Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio. Bien, bueno, las comisiones hay en todos los departamentos, está precedida por ASTI, en realidad, y bueno, yo formo parte, soy un miembro activo desde hace 4 años, más o menos, que se conformó acá en Canelones, y bueno, venimos trabajando esta difícil temática, ¿no? Primero que nada, quiero agradecerte realmente por este espacio tan necesario que los medios de comunicación hagan visible este tema. Recordemos que años atrás se decía que no se podía hablar, ¿no? Porque era como que hacía un efecto de contagio. Eso es un mito realmente, no es así. Al contrario, tenemos que hablar de esto para que no siga sucediendo. Eso es cierto, pero a mí me sigue llamando la atención cómo en lo que tiene que ver con la comunicación oficial nunca se detallan las personas que se suicidan. Sí, en realidad lo único que tenemos oficial es el Día Nacional de Prevención del Suicidio, que es el 17 de julio. El Ministerio de Salud Pública brinda los números de víctimas por suicidio, ¿no? Vamos a recordar que este año pasado se cerró con 723. 723 suicidios en un año. En un año, que realmente está un frío decir número, ¿no? Sí, sí, 723 sí. 723 hijos, padres, hermanos, uh-huh. ¿No? El otro año anterior fueron 705. Y de esos 705, 5 fueron menores de 12 años, eran niños. Claro. Ustedes dentro de la estadística manejan, por supuesto, todo lo que tiene que ver los rangos de edad, y en números gruesos, ¿qué dicen esos números? Bueno, tenemos, sí, en los jóvenes una alta incidencia, es la segunda causa de muerte en los jóvenes de 14 a 24 años después de los accidentes de tránsito. Tenemos también un alto porcentaje en los adultos mayores. Pero este último año se corrió la franja etaria increíblemente y nos vimos sorprendidos que aumentó la franja de 40 a 55 años. ¿Se ha podido saber qué incidencia puede haber tenido en todo esto, en los números del último año, en la pandemia? En realidad no. Sabemos sí que, por supuesto, el tema del suicidio es multicausal y en realidad sabemos poco, si se quiere, porque lo que sabemos y lo que conocemos, lo que trabajamos en la temática, es la punta del iceberg en sí, ¿no? Uh-huh. Es algo muy, muy profundo. Y creemos, sí, por supuesto, estamos convencidos que fue un disparador el tema, ¿no? De la emergencia sanitaria. Esta pandemia que estamos atravesando, también la pandemia del suicidio, porque también es una pandemia, uh-huh. Sin duda. Sí. Dejó claro que, por supuesto, tuvo sus repercusiones. Y ahora, tristemente, puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que cuando el 17 de julio el Ministerio tenga que volver a dar las cifras, va a ser en aumento. Vamos a encontrarnos que hay más aún que el año pasado. Tristemente, ¿no? Porque estamos convencidos también que la mayoría de las muertes son evitables. Carla, y en lo que tiene que ver a la asistencia a estas personas, la forma de darle una posibilidad que se comuniquen, ya sea a través de una línea telefónica, ya sea de alguna de las posibilidades que hoy brinda la tecnología para encontrar un oído que lo escuche y una palabra que lo aconseje, ¿se ha podido comprobar que estas personas acuden a esas alternativas? Bueno, para eso hay que también conocerla. Tenemos la línea Vida, 0800-0767, pero es una línea que está poco difundida. Si nosotros miramos hoy por hoy cualquier informativo de cualquier canal, nos están pasando, ¿verdad?, abajo la línea de violencia doméstica, el 0800-4141, nos están pasando la línea de asistencia psicológica también del COVID, ¿verdad? Pero no nos pasa la línea Vida, no está. Y todavía sumámosle que es difícil de recordar, porque mira qué números, ¿no? 0767, 0800-0767. Si yo te pregunto en un rato, seguramente tú ya no lo recordás. Uh-huh. No es que te quede, no es fácil, vamos a decir, un número que sea, bueno, repetitivo y fácil de recordar. También vale aclarar que los centros de salud, lo que es la parte de salud mental, están desbordados. Y si tú vas a pedir ahora consulta con un psicólogo, seguramente te den fecha para dentro de 3 meses. Pero que esta es una realidad que se vive en todos los departamentos, ¿no? Entonces creo que hay un debe importante en esa área, ¿no? Que, bueno, espero que se vaya pudiendo ir solucionando de a poco. Ustedes supongo que también tendrán acceso a la opinión y asesoramiento de profesionales en este sentido. ¿Cómo se trabaja en Uruguay en este tema? ¿Hay un lugar natural a donde ustedes y todos los interesados en este tema pueden concurrir o comunicarse para no solamente saber cómo se asesora a la persona que está en un estado depresivo o de dificultades, sino también cómo asesorarse ustedes para, a su vez, saber cómo tienen que manejar una realidad tan delicada? Sí. Exacto, porque tampoco no todos los profesionales tienen justamente la capacitación en esta área, ¿no? Tan sensible. Sí. Yo tengo un posgrado, sí, de suicidio en la universidad. Hay un equipo trabajando muy fuertemente de investigación también sobre este tema. Han sacado manuales y guías de trabajo. Sí, es un campo en el cual se trabaja y que nosotros podemos también consultar. Pero aparte de ello, lo que yo quiero transmitir a la audiencia es que también uno de los mitos es que no solamente los psicólogos y los psiquiatras pueden tratar este tema, sino que la ayuda puede ser vos. A vos te puede venir un familiar tuyo, o un vecino, o un amigo a contarte sobre una idea suicida. ¿Está? Y no es que no lo puedas hacer nada, siempre podemos hacer algo. El tema es escuchar, ¿no? Hablar poco y escuchar bastante, no juzgar, y tratar de pedir ayuda, porque tampoco me voy a quedar con eso, tampoco le voy a decir, bueno, a veces decimos, pero no pensás en tus hijos, no pensás en tus padres, a ver, jurame que no vas a hacer nada, y pensamos que con eso está fuera de peligro, y no es así. Tenemos que sin duda buscar ayuda, pero tenemos que nosotros también acompañar y tratar de contener a esa persona, que lo que está pasando es una situación en la cual no ve salida, lo que nosotros llamamos visión de túnel. La persona no ve la luz, no ve hay salida de eso, ve solamente el problema que tiene y que la única solución que en ese momento encuentra es la muerte. No tiene otra solución, él no puede vislumbrar otra salida más que eso. Lo que hay, sí, es un profundo dolor, una profunda tristeza, ¿no? Una angustia que no puede resolver. Bueno, nosotros tenemos que ayudar a resolver. ¿Y por qué digo que nosotros todos? Porque somos los que vamos a percibir el cambio. Una persona que tiene idea suicida o que haya realizado un intento de autoeliminación o no, va a cambiar su conducta. Va a tener cambios que nosotros los vamos a notar, los que estamos con ellos. Por ejemplo, vengo a trabajar con mi compañero que estoy todos los días, que trabajo, ¿no? Todos los días con él estoy horas, y yo sé que siempre viene, se apronta el matecito a las 8 de la mañana y se pone el informativo, y de un día para el otro él cambió eso, no lo hace más. Él se aísla, está solo, no me quiere hablar, ya no le interesa la tele, se empieza a descuidar, ya no se afeita o no quiere salir de la casa. O sea, vamos viendo que hay cambios. Y eso solamente lo va a notar el entorno, el que está al lado de la persona. Carla, porque cuando veamos eso, pedamos ayuda, ¿no? Bien, hay una especie, para ustedes, por ejemplo, los integrantes de la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, hay un manual de cómo manejar en el mano a mano estas situaciones, cómo hablarle a esa persona, cómo tratar de lograr que se abra. un manejo psicológico de la situación? ¿Existe un modo operativo de encauzar, de canalizar el diálogo con una persona que está en esas condiciones? Sí, hay ciertas pautas que uno puede tomar como guía, pero también va a ser único ese encuentro, como únicas somos todas las personas. Yo como profesional tengo mis herramientas, mi modo de aplicarlas, que seguramente otros, y también va a ser distinto con la persona que estoy. Bien, pero Carla, pero yo me estoy refiriendo también al vecino, al ciudadano común, al familiar, ¿no? No estoy hablando del profesional, sino de cómo quien detecta eso que vos estabas diciendo, ese cambio de conductas, cómo da el primer paso, cómo trata de acercarse a la persona y de lograr que se abra y poder dialogar para después de repente convencerlo, entre otras cosas, de acudir al apoyo de un profesional, por ejemplo. Bien, sí. Bueno, lo primero es no juzgar y no ponerlo en situación, porque nosotros siempre nos cuentan algo y ya lo trasladamos a nosotros mismos, ¿no? Pensando que si me pasa a mí, ¿qué haría? Entonces bueno, uno le dice, pero si fuera yo, capaz que te está diciendo sí, porque estoy mal, porque mi mujer me dejó, o porque perdí el trabajo, y vos le decís, ay, pero no es para tanto, ¿no? Dejate de bromar, no es para eso así. Bueno, no. Tratar de escuchar sin un juicio, ¿tá? Sin ponernos en situación nosotros. Preguntar sin miedo realmente, si se le ha pasado por la cabeza la idea de autoeliminar. Nos cuesta horrible, ¿no? Pero lo tenemos que afrontar y decir claramente a la persona. Bien. Dejar que se desahogue, que hable, que llore, también es otra de las cosas que no nos aguantamos. Cuando una persona empieza a llorar, enseguida vamos con un vasito de agua, ¿no? Y con un pañuelito y ta, calmate, no llores. No, tenemos que dejar que la persona llore, que se desahogue, que realmente diga lo que le está pasando. Uno tiene que permanecer al lado, decir a la persona, yo estoy acá para lo que necesites. Bueno, quizás pueda hablar, quizás no, quizás le cueste y no se pueda abrir con nosotros y no nos pueda contar, ¿tá? Es importante no dejar sola a la persona. Si vemos que realmente está en una situación complicada, no nos podemos ir y dejar a la persona sola en la casa en ese estado, ¿tá? Y tampoco creernos que nosotros podemos ser salvadores y que porque la persona nos juró capaz que no iba a hacer nada, que ya pasó el peligro. No, pues tengo que pedir ayuda. Y bueno, voy a recurrir a su prestador de salud, voy a recurrir si tiene una emergencia móvil, voy a tratar de llevarlo o llamar la emergencia a la casa y tratarlo de vincular con el centro de atención y con familia referente, un familiar realmente cercano que pueda también hacer de contención, ¿no? Y de apoyo en esa situación. Bien, si hay oyentes que están escuchando y de alguna forma quieren acercarse a en el lugar donde estén escuchando, por ejemplo, acá en el departamento de Maldonado, a quienes son los referentes de ustedes de la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, ¿a dónde tienen que acudir, con quién se tienen que comunicar, sea acá o en cualquier parte del país? Bueno, como dijimos, tenemos la línea Vida, que ustedes se pueden asesorar. Justamente pasa esto, ustedes tienen una duda, ven que cambió la conducta, les parece que puede ser que tenga ideas suicidas, pueden llamar para asesorar. Les van a indicar, ¿verdad?, dónde ir. Las comisiones la maneja la Departamental de Salud. Bien. Yo no sé dónde está el Maldonado, pero sí, bueno, todos sí, los sí. departamentos tienen, así que habría que comunicarse allí para ver qué días y en qué horario funciona la comisión de ustedes. Bien. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado puntual sobre este tema y que para ti sea importante resaltarlo? Bueno, comentarte que estamos en la creación de una aplicación. A ver. Justamente. Poniendo cabeza en esto de que la pandemia realmente iba a traer estas complicaciones, desde la comisión nosotros de Canelones empezamos a dar talleres por Zoom, ¿no? Nos adaptamos a él. Y bueno, empezamos a ver que podíamos hacer más cosas y se nos sumaron dos estudiantes de ingeniería proponiendo poder hacer una aplicación. Como está la app del 911, por ejemplo, ¿no? Poder hacer una aplicación de prevención del suicidio y bueno, la estamos construyendo, prácticamente ya la tenemos terminada, pero necesitamos en realidad el apoyo del Ministerio de Salud Pública, quien que tiene que absorber esa aplicación y darle respuesta. Y bueno, estamos esperando que se nos dé una entrevista con el ministro para poderla presentar formalmente y necesitamos también pedir sponsors, porque mantenerla y ponerla en actividad, subir la plataforma y demás, tiene un costo, y como mencionábamos anteriormente, todos nosotros trabajamos en forma honoraria. No recibimos ayuda económica ni del Estado ni de ninguna otra organización. Entonces, bueno, para que esto sea una realidad se necesitan varias cosas y bueno, es lo que estamos pidiendo, ¿no? Por último, ¿cómo está Uruguay en América del Sur ubicada en este sentido vinculado a este tema? Bueno, tristemente estamos en el podio, en un podio que no quisiéramos estar, estamos segundo después de Cuba, con la tasa más alta de suicidio. O sea que en esta parte del continente de América del Sur estamos primeros. Sí, sí, estamos en el podio, estamos segundo. Desde hace mucho tiempo estamos en el podio. Se disparó en el 2002, recordemos que fue la crisis. Hace 19 años ya. Sí, del 2012, ahí se dispararon los números, estaban en 200 y algo antes del 2002, y en el 2002 saltan a 500, y de ahí hasta hoy siempre en ascenso, jamás hemos podido bajar los números. Carla Manrique, psicóloga social e integrante de la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio. Este ha sido el primero de varios contactos, de varias conversaciones que seguramente vamos a tener sobre este tema. Muy amable. Muchas gracias a ti y a la audiencia. Muy amable. Buena jornada. Hasta pronto. Igualmente. Chao, chao. Frecuencia abierta.